Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Como de costumbre, hoy venimos con otro programa muy interesante. En breves, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, los lunes de 6 a 7, si no puedes hacerlo durante las repeticiones que hay en la semana, y si no, puedes escucharnos en los podcasts que subimos a la web, en radiotopo.org. Si no nos escuchas a través de la radio, también lo puedes hacer mediante el streaming en la web de la radio, en radiotopo.org. Hoy venimos con un programa muy interesante, que ahora nos van a presentar nuestros protagonistas. Así que adelante. Bueno, buenos días, tardes o noches, la hora en la que sea que estés escuchando este programa. Primer programa de 2024. Y bueno, pues hoy, como años hay en este mes de enero, se han cumplido hechos relacionados con el tema, vamos a hablar sobre la monarquía y su historia, que espero que es un tema que les interese a todos ustedes. Y dicho esto, doy paso a mis compañeros. Sí, no te había presentado, él es Guillermo, como siempre, y aquí tenemos a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, ha habido algunos acontecimientos recientes que nos han empujado a considerar el asunto o el tema de la monarquía para este primer programa del año 2024. El año pasado se celebró la coronación de Carlos III de Inglaterra. Aquí en España se celebró el juramento de la Constitución por la princesa Leonor, heredera de la familia real española. Y hace poco, en Dinamarca, ha habido un acontecimiento que yo creo que nunca se había dado antes en ese país: la abdicación de la reina Margarita II de Dinamarca. En casi 900 años de monarquía danesa, creo que es la primera vez que un monarca de ese país abdica. Y después, inmediatamente, muy poco tiempo después de la abdicación, se han celebrado los actos relacionados con la proclamación de Federico X de Dinamarca, que desde luego han sido muy diferentes de la coronación de Carlos III, que tuvo lugar el año pasado. Son dos tradiciones monárquicas muy diferentes, las de Inglaterra y las de Dinamarca. Y para cerrar, tenemos a Pablo. Pues efectivamente, el programa de hoy va a estar buenas tardes, por cierto, el programa de hoy va a estar dedicado a la monarquía, no a los monarcas, sino a la monarquía como institución. Haremos un repaso de la historia de la monarquía de los últimos 5.000 años, intentaremos resumirlo, porque ni todas las monarquías son del mismo tipo ni son iguales, muy al contrario, hay muchísimas diferencias. Y procuraremos explicar, hablar de cada una de ellas, o de las que podamos. Vale, pues sin más, la presentación está hecha, así que el programa es todo vuestro. Bueno, vamos a definir primero qué es la monarquía. Se me escucha bien, ¿no? Desde aquí. Uh-huh. Vale. La monarquía es la forma de gobierno en la que el poder está centrado en el rey. cargo al que se accede por linaje de sangre. No siempre, ya hemos dicho, ahí va, luego veremos que hay varios tipos. Está la electiva también, que esto entraremos luego. Consiste en la presencia de un monarca con poder absoluto, lo opuesto a la forma de gobierno republicanas en las que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes a la jefatura de Estado. La palabra monarquía proviene del griego y significa Estado regido por un soberano. El territorio gobernado bajo un sistema monárquico se denomina reino, imperio o principado como el de Andorra. El que tiene el título monarca se denomina rey, emperador, príncipe, zar, entre otros. Faraón en Egipto, bueno, ya sabemos. El sistema monárquico considera al rey como un representante del poder divino en la tierra, que recibe el poder de manera directa por parte de los dioses. En su destino, desde su nacimiento hasta su muerte, cumplir con su mandato. En caso de que no pueda ejercer como monarca, por razón de fuerza mayor, se designa a su primogénito o al familiar más cercano que ocupe el cargo. Dicho esto, doy paso a los compañeros. Bueno, pues Guillermo ya nos ha definido la etimología de la palabra monarquía, y es cierto que a lo largo de la historia la monarquía ha evolucionado, se ha ejercido de maneras muy diversas. Tal como ha dicho Guillermo, hay casos de monarcas que tienen que abdicar por causa de fuerza mayor. Hace poco hemos presenciado la abdicación de Margarita II de Dinamarca, ya de avanzada edad, después de 52 años en el trono y con algunos problemas de salud de cierta importancia. Aparte de las abdicaciones, hay que tener en cuenta también que como la monarquía es una forma de ejercer el poder por herencia de los antepasados, a veces se dan casos de reyes que mueren y a una edad tan temprana que el heredero al trono en algunos casos es un niño que no tiene una capacidad intelectual ni una educación lo bastante desarrollada como para ejercer las potestades propias de un monarca. En estos casos, en los cuales el heredero está todavía en la niñez o en una edad muy temprana o en la adolescencia, por ejemplo, lo que se hace es designar a alguna persona que actúa como regente hasta que se considera que el heredero ha alcanzado ya una madurez suficiente como para ejercer por sí solo las funciones propias del monarca. Bueno, podemos poner algún ejemplo concreto. Aquí en España, en el siglo XIX, Alfonso XII murió siendo todavía bastante joven, y en el momento de la muerte de Alfonso XII, su esposa estaba embarazada. Entonces el hijo de Alfonso XII nació cuando ya había pasado algún tiempo de la muerte del monarca. Es lo que se llama un hijo póstumo. Y bueno, hubo un periodo de regencia hasta que el hijo de Alfonso XIII pudo ejercer las funciones propias de la monarquía con el nombre de Alfonso XIII. Pues efectivamente, la monarquía es un sistema de gobierno hereditario, pero he de decir que la definición de mi compañero Guillermo, aunque cierta, es insuficiente y parcial. Cierto es que la mayoría de las monarquías son hereditarias, pero no todas. Y en la época actual, por lo menos en Europa, ya no existe ninguna monarquía absoluta en la cual el monarca gobierna. Ahora todos los monarcas actuales de Europa, creo que son 10 en total, incluyendo al nuestro, reinan pero no gobiernan. El caso europeo, al menos. La institución de la monarquía como tal es muy antigua. O sea, realmente un monarca, no está muy claro lo que puede ser un monarca, porque la palabra griega, monarquía, monos, uno, arquía, gobierno, que es de origen griego, es muy ambigua. Simplemente quiere decir el gobierno de una persona, que una persona gobierna. Pero eso no necesariamente tiene por qué ser una monarquía como la que entendemos. Incluso un país republicano puede ser una monarquía si el poder, los tres poderes, caen en una misma persona. La monarquía tal y como la concebimos la mayoría de la gente nació a finales del Neolítico. Probablemente la monarquía más antigua sea la de Egipto, y se originó al fundirse a finales del siglo del cuarto milenio antes de Cristo el reino del Alto Egipto con el del Bajo Egipto en la figura de un personaje misterioso, pero quizá real, aunque mitificado, llamado Narmer o Menes. Este hombre adoptó un título como rey de los dos Egiptos, el Alto y el Bajo, adoptó el título de Faraón. Que Faraón no es otra cosa que la versión griega, traducción griega del nombre Menkaura, que significa en el idioma antiguo egipcio el señor de la casa. Y es el nombre que llevarían, y es el título que llevarían todos sus sucesores hasta la famosa Cleopatra, que fue que murió en el año 30 a.C. y es la última, considerada la última de esta larguísima serie de faraones. También unos afirman que China podría ser también compite con Egipto con la monarquía más antigua del mundo, o la primera, porque ya hay datos de gobernantes egipcios hacia el año 3000 a.C., pero se trata de personajes que no tienen nombre y se conocen simplemente como el emperador amarillo, el emperador de Jade o nombres similares. Y además hay tanta leyenda metida que la existencia de estos gobernantes posiblemente sea algo legendario. También en Mesopotamia la cosa de la monarquía empezó pronto, con las ciudades-estados sumerias, pero se trataba de un tipo de monarquía descentralizada en el cual el gobierno real se limitaba a la ciudad en la cual gobernaban y tierras circundantes. El primer gobierno unificado en Mesopotamia no tuvo lugar hasta el 2300 a.C., más o menos, con la llegada de los acadios. Y para entonces ya había varias dinastías que habían reinado en Egipto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de distintos tipos de monarquías. Está la hereditaria, que hemos dicho que es por linaje, es decir, una vez que muere o abdica un rey, pasa a su hijo un familiar, pero también está la monarquía electiva, que esta es una forma de gobierno en la cual el monarca es elegido por votación a través de algún mecanismo de naturaleza variable. A diferencia de la democracia, los electores y los candidatos pertenecen a algún cuerpo restringido por el cargo ocupado, la pertenencia a un estamento, nacimiento o algún tipo de condición personal o social. En la actualidad, Samoa, la soberana orden de Malta, que ya hablamos de ella, la ciudad del Vaticano, los Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Malasia son las únicas monarquías electivas reinantes vigentes. Históricas, Antigua Grecia. A lo largo de la historia, ciertos pueblos han elegido esta como una forma de gobierno, como una modificación de la monarquía, la república y el despotismo. Antigua Roma. La monarquía romana fue en principio electiva. A partir del quinto rey, la elección de los últimos se hizo siempre entre miembros de la misma familia. Aunque no por descendencia directa del primogénito varón, que es lo que suele entenderse como una monarquía hereditaria. La monarquía visigoda, que siguió una trayectoria idéntica, no tuvo ocasión de asentar el principio de monarquía hereditaria. En los primeros siglos de la Reconquista, los reinos cristianos que se crearon en las montañas septentrionales de la península ibérica fueron construyendo sus propias instituciones, algunos más cercanos a las feudales que se estaban desarrollando en Francia, mientras que el reino de Asturias construyó con el tiempo una pretendida legitimidad visigoda. Los primeros reyes de Asturias fueron electivos, pero ya para el comienzo del siglo XI la institución se había asentado como hereditaria. Fue posible incluso el troceamiento y reparto de reinos como herencia de los hijos de Sancho III, el mayor, que había unificado casi todos los territorios cristianos peninsulares. La adecuación o no del hecho al derecho navarro tradicional es cuestionada por los historiadores, pero efectivamente se produjo en la práctica. Más adelante fueron posibles incluso la sucesión femenina, no aplicada a la ley sálica, o las regencias por minoría de edad. Dicho esto, doy paso para ver qué opinan sobre estos tipos de cuestiones. Es que hablando precisamente de monarquía hereditaria aquí, es interesante mencionar el caso del Islam. Sabemos que el profeta Mohammed, o Mahoma, como lo llamamos nosotros, murió en el año 632 de nuestra era. Entonces, entre los discípulos y los creyentes de la nueva religión, hubo un debate ¿quién podría ser digno de gobernar la comunidad de creyentes después de la muerte del profeta? Hubo diferentes opiniones. Algunos dijeron que la única manera de tener un sucesor sería que lo eligieran los discípulos del profeta. Naturalmente no se referían a toda la comunidad de creyentes, sino a un pequeño grupo de discípulos que habían estado más cerca del profeta. Hubo otros que dijeron que el sucesor de Mahoma tendría que ser necesariamente un miembro de la propia familia del profeta, y dijeron que el que estaba mejor cualificado para esta sucesión era Alí. Alí era primo del profeta y además estaba casado con Fátima, la hija predilecta del profeta. A partir de ese momento, poco después de la muerte de Mahoma, es cuando se produce la escisión entre los sunnitas y los chiitas. Los sunnitas eran partidarios de la elección del sucesor del profeta, y sin embargo los chiitas eran partidarios de una sucesión a través de los familiares del profeta. Bueno, esta escisión entre sunnitas y chiitas existe hasta hoy en día. Hay que decir que los sunnitas son la inmensa mayoría de los creyentes del Islam. Los chiitas son una minoría, pero no nos olvidemos de que el régimen iraní está en manos de los creyentes chiitas, de la rama chiita del Islam. Bueno, pues vamos con The Bangles. The Bangles es uno de los primeros grupos formados exclusivamente por mujeres, no grupo vocal, a principios de los años 80, influidas por la New Wave y un tanto el estilo garage rock. The Bangles se formó en Los Ángeles, California, 1981, originalmente bajo el nombre de Supersonic Bangles, que luego se acortó a The Bangles. Los integrantes de la formación musical del grupo eran Susana Hobbs, guitarra y voz, Debbie Patterson, batería, voz y bajo, y Vicky Peterson, guitarra, voz y bajo. Walk Like an Egyptian, en español, camina como un egipcio, es una canción interpretada por el grupo de rock estadounidense Bangles, la cual fue lanzada el 1 de septiembre de 1986 como el tercer sencillo del álbum Different Light, Luz Diferente. La canción fue certificada por la Recording Industry Association of America como disco de platino, por vender 1 millón de copias en Estados Unidos. Y bueno, el origen, el productor de música Liam Steinberg escribió la canción luego de ver a personas en un ferry caminar torpemente para mantener el equilibrio. Su esposa le recordaron figuras en antiguas pinturas y relieves del antiguo Egipto. Una pena que no se pueda ver el videoclip, porque al final lo que es lo interesante de esta canción, pero dicho esto, escucharemos la canción como tal. Thank you. walk like an Egyptian. Bueno, pues después de esta canción vamos ahora a tratar de explicar la relación entre el poder de los reyes, o sea, el poder terrenal y el poder espiritual, o sea, el poder de las divinidades. Al principio de los tiempos, es decir, con los egipcios y también luego con los pueblos semíticos de Oriente Medio, o sea, acadios, asirios, caldeos, etcétera. El trono estaba asociado a la divinidad, es decir, los o bien los gobernantes eran el propio dios, eran dioses en la tierra, como en el caso de los faraones, o bien eran reyes sacerdotes que eran intermediarios entre el dios, entre la divinidad y los hombres. Este último caso es clásico de Mesopotamia, Anatolia, Arabia, Persia. Y también en algunas en algunos reinos de la India. El poder espiritual y el poder temporal estuvieron mucho tiempo en liza. Es decir, las competencias entre el poder espiritual y el poder terrenal fueron una fuente de conflictos. Es decir, al principio, como ya he dicho, estaban unidos en la misma persona, pero con el tiempo acabaron separándose y el poder espiritual de los sacerdotes tendió a ser una especie de contrapeso o limitación del poder de los monarcas para que no se hiciera este demasiado grande. Esto lo vemos, por ejemplo, en el antiguo Israel, cuando se instauró la institución monárquica, primero con Saúl, y luego con David y Salomón, hubo un partido, el partido sacerdotal, en el cual los sacerdotes de Yahvé siempre actuaban, y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, como freno a los excesos de los monarcas, o se les permitió, incluso llegaban a reprimirles por un posible exceso. Esto de la separación entre el poder espiritual y el poder terrenal aparece por primera vez quizá en las monarquías, en las religiones monoteístas. Es decir, ya vimos que el judaísmo, que es la primera religión monoteísta conocida, considerada, si exceptuamos al zoroastrismo, intenta separar la esfera religiosa de la esfera política, pero suelen las dos ir como se dice vulgarmente, juntas pero no revueltas. Es decir, el poder terrenal es manejado por un rey laico y el poder espiritual por los sacerdotes, pero ambos trabajan codo a codo. Luego este modelo fue transferido a la Edad Media vía cristianismo. En la antigua religión romana, sobre todo a partir de del fin de la República, se basaba en el culto al emperador, es decir, que el emperador se consideraba a sí mismo como un dios terreno, copiando así el modelo egipcio. Es decir, Julio César, por ejemplo, o César Augusto, conocido también como el divino Augusto, y como el emperador era se le hacía parte del llamado culto imperial, pues todos los ciudadanos romanos o los que estaban sometidos al imperio romano tenían la obligación de hacer sacrificios en su honor. Y el cristianismo se convirtió en religión oficial, primero con Constantino se toleró y luego se convirtió contra eso en religión oficial, pues hubo una pequeña separación que no es como la separación actual que tenemos del Estado secular, entre el monarca y el... O sea, el que ostenta el poder político y el poder espiritual, representado en este caso por los papas de Roma, que se convirtieron en la cabeza visible de la Iglesia Católica en la Tierra. Es decir, esto lo vemos también luego, más avanzada la edad, a principios de la Edad Media, lo vemos en la relación entre Carlomagno y los papas, y luego, más tarde, entre los monarcas del Sacro Imperio Romano-Germánico y, de nuevo, otra vez, los papas, por asuntos como la querella de las investiduras o los límites del poder eclesiástico y el poder político. Hay que decir que en Bizancio la cosa era distinta. Es decir, los cristianos católicos de la parte católica del imperio, del imperio romano, consideraban esta separación clásica del poder civil y religioso, pero eso no ocurría en la otra parte, la parte oriental que se desgajó del Imperio Romano, lo que se llama Bizancio. Allí el poder espiritual y el poder terrenal estaban controlados, unificados en la misma persona, es decir, en el emperador bizantino. Esto es debido a una influencia de tipo oriental, orientalizante, típica de Egipto, de Oriente Medio. Es decir, ahí, durante todo el espacio que duró el Imperio Bizantino, que va a ser prácticamente toda la Edad Media, no se concebía separación entre poder espiritual y poder temporal. Ambos estaban unificados en la misma persona. Y, de hecho, el poder espiritual, los clérigos estaban sometidos al poder del gobernante, que era quien los deponía y quien podía deponerlos y quien podía hacer declaraciones dogmáticas de fe. Al contrario de en Occidente. Bueno, pues la separación entre Iglesia y Estado ha provocado diversos conflictos bélicos. El constitucionalismo moderno y algunas encléricas papales han definido más claramente esta relación. Sin embargo, resulta preocupante que, a pesar de estos avances, buena parte de la humanidad sigue viviendo bajo el yugo del poder religioso mezclado con el poder político, como sucede en los países en los que predomina el Islam. El Islam sostiene que la vía directa al cielo es ganar la guerra santa. De verdad que muchos musulmanes, inspirados en el Corán y siguiendo la consigna de sus líderes religiosos, tengan como objetivo de sus vidas exterminar a los cristianos y destruir la cultura occidental. Es alarmante que la Organización Mundial de Naciones no haya podido frenar a que ayuden a los... Bueno. Y dicho esto, dicho esta aportación pequeña de los problemas que tiene mezclar poder político, temporal y espiritual, doy paso. Bueno, pues precisamente hablando de la Edad Media, hay que decir que en aquella época hubo personas que se adelantaron a su tiempo. Un ejemplo es el famoso escritor italiano Dante Alighieri. Dante Alighieri murió en 1321 y una de las obras más famosas que escribió durante su existencia se titula De Monarquía, una obra escrita en latín. De monarquía significa acerca de la monarquía, sobre la monarquía, y en esa obra Dante se pronuncia abiertamente por la separación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Dante dice en esa obra que no tiene por qué haber injerencias entre los dos poderes ni conflictos entre los dos poderes. Dante habla de una monarquía universal en la cual un emperador universal se encargaría de atender las necesidades materiales del pueblo. Por otra parte, en esa hipotética monarquía universal, el Papa no tendría ningún motivo para interferir con la autoridad del emperador. El emperador se limitaría a atender, como he dicho, las necesidades materiales del pueblo y el Papa se dedicaría a atender las necesidades espirituales del pueblo. Por lo tanto, cada uno de los dos tendría unas competencias propias y no tendría por qué existir ningún tipo de conflicto, en teoría, entre el Papa y el emperador. Bueno, yo creo que Dante se adelantó mucho a su tiempo. Como he dicho antes, murió en 1321. Desde la muerte de Dante, esta obra, este tratado de Dante, de monarquía, circuló libremente No hubo ningún problema en hacer copias. Más tarde llegó la imprenta y se pudieron hacer copias impresas de esta obra, pero llegó un momento, a finales del siglo XVI, con el Concilio de Trento, en que la Iglesia Católica prohíbe oficialmente la difusión de esta obra de Dante. Es decir, habían pasado ya muchos años desde la muerte del autor, esta obra se había difundido libremente y de pronto la Iglesia no sabemos, es un poco difícil saber el porqué de esta decisión. Hay que tener en cuenta que en el Concilio de Trento fue donde se hizo la contrarreforma católica en contra de las reformas protestantes que habían tenido lugar en muchos lugares de Europa. Quizá de alguna manera se intentó atajar cualquier intento de limitar o de poner en duda la autoridad del Papa y de la jerarquía eclesiástica. Quizá les pareció que esa obra era peligrosa en ese momento. Es un poco difícil saber el porqué de esa decisión después de tantos años. Y bueno, hoy en día no nos parece nada extraño que haya una separación entre la Iglesia y el Estado, al menos en los países cristianos. Hay que decir que, tal como ha dicho Guillermo antes, en países donde domina el Islam, esta separación de poderes, esta separación entre la administración civil y la autoridad espiritual, es difícil porque desde los comienzos del Islam ha existido en muchos creyentes de esta religión la idea de que la vida cotidiana y la administración de los asuntos materiales de la sociedad no se pueden separar de los principios espirituales, de la moral religiosa o de la doctrina oficial religiosa. Ahora tenemos ya que pasar a la segunda obra musical de este programa. Hemos elegido como segunda obra una muy diferente de la que nos ha presentado antes Guillermo. Ahora nos vamos al siglo XVIII y vamos a presentar una obra del autor alemán Jorge Federico Händel. Este hombre, nacido en Alemania, pasó una gran parte de su vida viviendo en Inglaterra y trabajando para la corte de Londres. La obra que vamos a escuchar se titula Zadok the Priest, Zadok el sacerdote. Es una obra que Händel escribió en 1727 para la ceremonia de coronación de Jorge II de Inglaterra. ¿Cuándo se celebró esta coronación? Bueno, se celebró en octubre de 1727. El día de la coronación fue miércoles. Ahora bien, ¿qué día de octubre? Bueno, en Inglaterra era 11 de octubre de 1727. En España era 22 de octubre de 1727. Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, pues porque en Europa había en aquella época dos calendarios. En el sur de Europa, en países como España, Portugal, Francia o los estados italianos, se usaba oficialmente el calendario gregoriano. En muchos lugares del norte de Europa y también de la Europa oriental, se usaba todavía el calendario juliano, que llevaba 11 días de retraso con respecto al calendario gregoriano. Bueno, hoy en día los europeos usamos todos el calendario gregoriano. Y bueno, pues este es el motivo por el cual en Londres era 11 de octubre y sin embargo en Madrid era 22 de octubre. De todas formas, era miércoles en los dos calendarios, eso por lo menos coincidía. Bueno, Händel escribió esta obra, compuso esta obra poco tiempo antes de la ceremonia de la coronación y desde entonces, desde 1727 hasta ahora, ha sido costumbre interpretar esta obra junto con otras obras musicales en las ceremonias de coronación de los sucesivos monarcas británicos. La última vez que hemos escuchado esta obra en una ceremonia de coronación fue el sábado 6 de mayo del año pasado, 2023, en la coronación de Carlos III de Inglaterra. Ha sido la interpretación más reciente y, bueno, ya hay una cosa interesante y es que la música, la melodía de esta obra se ha utilizado también como melodía para la Liga de Campeones de la UEFA. Hay una anécdota curiosa y es que en la coronación de Carlos III de Inglaterra se dice que hubo algunos futbolistas que estuvieron presentes en el acontecimiento y estos futbolistas no eran conscientes de que esa música era uno de los himnos de la coronación y se sintieron sorprendidos cuando tuvieron la sensación de estar oyendo algo que habían escuchado ellos en los estadios de fútbol. Esto es lo que se dice, es una anécdota. Y bueno, ya hemos hablado demasiado de esta canción o de esta obra y vamos a dar paso ya, sin más, a la música. Además de otros de España y Reino Unido que hemos comentado, voy a hablar de varios países que todavía tienen monarquía a día de hoy. A día de hoy son una monarquía. Bahrein. Bahrein es una monarquía hereditaria constitucional, gobernada por la Casa de Califa desde el siglo XIII. La familia sunita califa gobierna sobre una población de mayoría chiita. El jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el primer ministro. La política de Bahrein se desarrolla desde 2002 en el marco de una monarquía constitucional, en la que el gobierno es designado por el rey de Bahrein, el rey Hamad bin Isa al-Khalifa. Bélgica. Antes de que Bélgica se convirtiera en un país dependiente en 1830, formó parte de los Países Bajos durante 15 años. Desde entonces, Ha habido 7 monarcas belgas que han gobernado como rey de los belgas. Basados en una monarquía constitucional, a los reyes que representan a Bélgica se les otorgó el cargo a través de un estricto sistema de linaje que se remonta a Leopoldo I. En julio de 2013, el rey Alberto II anunció su abdicación. En ese mismo año, el príncipe Felipe prestó juramento y se convirtió en el 7º rey de los belgas. Brunei. Brunei es una de las pocas monarquías absolutas que quedan en el mundo y la única en Asia. Como monarca absoluto, el sultán de Brunei es el jefe del Estado y jefe de gobierno. El nombre del sultán de Brunei es Hassan Bonar Id Omar Al-Sufen III. También ha ocupado el cargo de primer ministro del país desde que lograron la independencia del dominio británico en 1984. Camboya. El rey de Camboya es el jefe de Estado del reino de Camboya. El poder del rey se limita a un testaferro simbólico a quien la gente le debe dar amor y respeto. El monarca también representa estabilidad emocional y prosperidad para el mundo o al pueblo Jemer. Desde 1993, el rey de Camboya es un monarca electo, lo convierte a Camboya en unas pocas monarquías electivas del mundo. El rey es elegido por vida entre los miembros de la línea de sangre Norodom y Sangwas, que tienen al menos 30 años de edad por el Consejo Real del Trono, que consta de varias figuras políticas y cosas de alto nivel. Novaes Sanjoni es el rey de Camboya. Se convirtió en rey el 14 de octubre de 2004, una semana después de la abdicación de su padre, Norodom Sihanoukville. Dicho esto, voy a ir pasando paso a mis compañeros, que ya hemos hecho ejemplo de distintas monarquías. Bueno, pues Guillermo nos ha dado algunos datos muy interesantes sobre monarquías que existen actualmente y que tienen características muy diferentes en diferentes continentes. Hablando de las monarquías en la actualidad, es interesante repasar brevemente qué ha sucedido desde el siglo XVIII hasta ahora. Más de 200 años, desde la época de la Ilustración hasta nuestros días. Ha habido una serie de cambios en las monarquías. Para empezar hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que países que a principios del siglo XVIII eran monarquías han dejado de serlo. Hay que pensar, por ejemplo, lo que sucedió en la independencia de los Estados Unidos, reconocida por el gobierno de Londres en 1783. Afortunadamente, para las relaciones entre el gobierno de Londres y los Estados Unidos, pasó muy poco tiempo desde la independencia efectiva de los Estados Unidos, que se produjo en 1781 con la victoria de las tropas rebeldes sobre el ejército británico, hasta el reconocimiento de la independencia por parte del gobierno de Londres. En 2 años, desde 1781 hasta 1783, el gobierno de Londres comprende que tiene que reconocer la independencia del nuevo país, su antigua colonia, y comprende que tiene que establecer relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos. De esta manera se crea una república, algo que en aquellos tiempos era difícil de concebir para los europeos. Un estado en el cual no hay una monarquía ni hereditaria ni electiva, sino que hay un jefe del estado que es elegido periódicamente por votación del pueblo, no por votación de una minoría, sino por la votación de una gran parte de la población. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que en Estados Unidos en aquella época las mujeres no podían votar, entonces el censo electoral no era tan universal como ahora. Pero aún así, el presidente de los Estados Unidos tenía que ser elegido por la votación de una gran parte del pueblo. De tal manera que, esto en el siglo XVIII era una novedad. Pero es que poco después de este reconocimiento oficial de la independencia de los Estados Unidos, 6 años más tarde, en 1789, en Francia estalla una revolución y, como consecuencia de esto, poco después de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI y la reina María Antonieta son guillotinados, algo que también se salía de lo que era habitual hasta aquella época. Se había producido en el siglo XVII la ejecución del monarca de Inglaterra, por iniciativa de Cromwell, que había ocupado el poder durante algún tiempo, pero bueno, en Inglaterra esto había sido un caso extraordinario. En poco tiempo la monarquía se restauró. Después, en Francia, durante todo el siglo XIX, hay una lucha entre las personas que son partidarias de la República y los que son partidarios de mantener la monarquía. Finalmente, mucho tiempo después de la Revolución Francesa, en 1870, el último monarca de Francia, Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, se ve obligado a abdicar, se crea la Tercera República Francesa y en ese momento la monarquía termina definitivamente en Francia, aunque es cierto que hoy en día hay una minoría muy pequeña de franceses que son partidarios de la monarquía. Pero bueno, es un fenómeno social verdaderamente muy minoritario en ese país. Durante el siglo XIX muchas monarquías europeas se mantuvieron, pero llega el siglo XX y en 1918, con la terminación de la Primera Guerra Mundial, muchas monarquías desaparecen. Hay que pensar, por ejemplo, en el zar de Rusia, que abdica en 1917 y es asesinado junto con toda su familia en 1918. De igual manera que desapareció la monarquía zarista en Rusia, desapareció la monarquía del Imperio Austrohúngaro también con la terminación de la Primera Guerra Mundial, desapareció la monarquía del Kaiser de Alemania y, bueno, un caso muy interesante es el del Imperio Otomano. El Imperio Otomano había comenzado a existir en 1299 y en 1923... el Imperio Otomano desaparece oficialmente y se crea la República de Turquía bajo el mando de Mustafa Kemal Atatürk. Bueno, incluso Atatürk decide también la abolición del califato, porque el sultán de Constantinopla, que hoy en día llamamos Estambul, tenía todavía la dignidad de califa, es decir, de sucesor del profeta. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial se produce otra vez un fenómeno parecido. Varias monarquías desaparecen. La monarquía italiana desaparece poco después de la caída del fascismo y desaparecen también las monarquías de Rumanía, de Bulgaria. La monarquía griega tardó algo más de tiempo en desaparecer. El caso de España es excepcional. En 1975 se restaura la monarquía. En un continente, Europa, donde muchas monarquías habían desaparecido, ha sido un caso verdaderamente extraordinario. Bien, yo quisiera acabar hablando de las diferentes usos de la monarquía. En Europa, la historia de la monarquía del continente europeo ha sido excepcional en muchos aspectos porque, a diferencia de las monarquías de los demás continentes, aquí, salvo quizá el periodo del Imperio Romano, cuando ya hablé de la administración de los emperadores, aquí el monarca no estaba, ya sea de ninguna de las monarquías, ha estado directamente ligado a un dios. O sea, no se consideraban ni descendientes de los dioses, ni dioses en la tierra, ni reyes sacerdotes. Eso es una cosa típica de las monarquías orientales, sobre todo del norte de África y de Oriente, y que en gran parte ha heredado, por ejemplo, el Islam, la cultura del Islam. De hecho, hay que recordar, por ejemplo, que en Japón, país extremadamente occidentalizado en muchos aspectos, hasta hace menos de 80 años, hasta fin de Segunda Guerra Mundial, a los emperadores se autodefinían como descendientes directos de la diosa del sol. Y eso solo cambió a partir de 1945. En Europa, una vez caído el Imperio Romano, el de Occidente, ya hemos dicho, pues se crearon varios reinos descompuestos, formados por monarquías de origen tribal, de pueblos germánicos o eslavos, que estos reyes, por así decirlo, que en muchos casos eran originalmente caudillos, tribales, no eran generalmente monarquías hereditarias, sino electivas. El rey era elegido por sus pares, o sea, por los nobles. No se trataba tampoco de una monarquía de un sufragio universal, ni muchísimo menos. eran elegidos y estos a su vez limitaban mucho su poder. Es decir, el rey no era más que un... El rey era lo que se llamaba el primero entre iguales, primus inter pares, y es diferente de las monarquías absolutistas que vinieron mucho después. Generalmente lo que se hacía era, una vez elegido el monarca, proclamarle abiertamente, al colocarle los que habían elegido, lo colocaban sobre su escudo y todos juntos lo levantaban encima del escudo, como para simbolizar la dependencia de este rey hacia ellos. Es decir, de que el monarca no actuaba a su arbitrio, sino que tenía unos deberes para con los que la habían elegido. Eso también mucho tiempo fue la cosa del Sacro Imperio Romano Germánico, que, recordemos, tanto el Sacro Imperio Romano Germánico como el periodo carolingio eran considerados los auténticos herederos del Imperio Romano por la cristiandad católica, mientras que al emperador de Bizancio no se le reconocía como tal. Eso fue una de las causas que llevó a la separación en 1054 de la Iglesia Católica con la Ortodoxa. Aquí, pero en el mundo católico, los emperadores carolingios y luego del Sacro Imperio Romano Germánico eran considerados los auténticos herederos de Roma, y sus monarcas eran electivos, aunque al final la cosa cayó en el formalismo. Eran electivos porque eran elegidos por una pequeña asamblea de príncipes electores, que eran soberanos también del mosaico de los pueblos germánicos, que eran un mosaico enorme de pueblos, principados y ducados y condados, que se organizaban de una forma federal. Es decir, no era, estaba muchísimo de ser un estado unificado. Luego se crea mucho después. De hecho, hasta el siglo XVI no podemos hablar de una monarquía absoluta. O sea, las monarquías eran de origen feudal, es decir, que estaban muy limitadas por las asambleas, las cortes, los parlamentos y demás instituciones. Y al principio ni siquiera eran hereditarias, eran de carácter electivo, como por ejemplo la monarquía visigótica aquí en España. Pero a partir del fin de la Edad Media, a finales de la Edad Media, el Renacimiento y eso, se creó lo que se llama monarquía autoritaria, en la cual el poder monárquico empieza a tener fuerza y se impone a los demás poderes, el poder nobiliario, el poder eclesiástico, el poder de las cortes, etcétera, o de los parlamentos. Luego eso derivará en el absolutismo monárquico, que tiene ya su máxima fuerza en la monarquía francesa del siglo XVII, en el cual el rey gobierna por la gracia de Dios, que es una fórmula que es prácticamente desconocida en la Edad Media. Hay que decir que esta fórmula del absolutismo no logró imponerse igualmente en todo el continente. Por ejemplo, en el caso de Polonia, en ningún momento que dejó de ser una monarquía a finales del siglo XVIII, nunca el absolutismo jamás tuvo ningún. Logró imponerse y funcionó todo ese tiempo como una monarquía muy descentralizada y de tipo feudal, en el cual los nobles elegían al rey y este tenía unas competencias muy limitadas. En las monarquías absolutas, normalmente en la ceremonia de la coronación era un ritual en el cual el monarca era ungido y coronado por el primado, el obispo de la diócesis, de la diócesis más importante, era una declaración de que el poder del rey procede de la divinidad, o sea, procede de Dios, en contraste con las monarquías feudales anteriores, en la cual el poder viene del pueblo, pero entendiendo otra vez el sentido de pueblo en una forma muy de una práctica muy aristocrática, o sea, muy oligárquica. Esto también también en Rusia, en la Rusia de los zares, este sistema absolutista también se impuso y de una forma aún más extrema, porque como eran los zares rusos se consideraban herederos de los emperadores bizantinos a partir del siglo XV, allí no llegó realmente a ver hasta que cayó la monarquía, que cayó el sistema monárquico, una separación real entre lo religioso y lo político. Ahora, actualmente, todas las monarquías en Europa son de tipo constitucional, es decir, que el rey reina, pero no gobierna. Eso es lo general fuera del continente, fuera de Europa y del mundo occidental, pero hay excepciones, como ya hemos visto. Bien, y para acabar nuestro programa de hoy, vamos a escuchar una canción del conocido grupo sueco ABBA. El título de esta canción, muy, muy famoso, es Dancing Queen, que podría traducirse como La Reina del Baile. Dancing Queen fue escrita en 1975 y habla de una joven a quien le encanta bailar y se convierte en la reina de la pista de baile. Se dice que el grupo ABBA se inspiró en una fotografía del Carlos Gustavo VI de Suecia, que acababa de llegar al trono por aquel entonces, y su esposa Silvia, que bailaban en una discoteca cuando aún no estaban casados y él aún no había accedido al trono. Sea o no cierto, el caso es que el grupo ABBA le ofreció esta canción como regalo a Carlos Gustavo y a Silvia, y el matrimonio no se celebró hasta el año siguiente. La cantaron para ellos y sus 200 invitados en la ópera de Estocolmo la víspera de su boda, en 1976. Por lo demás, la canción fue todo un éxito internacional y es una de las canciones más emblemáticas del grupo sueco. Y ya sin más comentarios, pasamos a escuchar ya Dancing Queen. We're gonna make it.